Intervención sonora sobre plancha de metal en calle de Atas, hoy 18 de julio de 2016, grupo de activación sonora.